Es momento de la noticia de la semana. De la noticia de la semana. En Ládralo. En Ládralo. Vamos con Ana Lorena Manrique Pastor, ella es psicóloga e investigadora de El COPA, que ha venido desde España a acompañarnos en este evento, el primer encuentro internacional de violencia contra los animales. Ana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación aquí para la Corporación Raya y para el programa Ládralo de ITM Radio. Queremos preguntarle muy brevemente, de estas conclusiones a las que usted ha llegado con su estudio, ¿cuáles son esos datos relevantes que arrojan y que sostienen la relación entre el maltrato a los animales y también en el maltrato intrapersonal? Bueno, hay mucha investigación, tengo que reconocer que falta mucha más, porque a lo mejor la que hay es años atrás, pero bueno, la investigación revela la relación entre maltrato animal, delitos sexuales, comisión de otro tipo de delitos como posesión de armas, de drogas, contra la propiedad, como el vandalismo, actos incendiarios, el maltrato a personas en estado de vulnerabilidad y conductas violentas contra las personas. Sí que hay investigación sobre todos los campos, quizá sería bueno realizar más investigaciones y más recientes. ¿Cuál es el contexto de su investigación? Bueno, realmente España, porque es difícil realizar una investigación en otro país si no convives en él, no conoces su cultura, sus costumbres, pero es también en la relación entre el maltrato animal y la violencia en el ámbito familiar. ¿A qué, digamos, avances ha llegado la comunidad europea, o específicamente en España, respecto a la lucha contra el maltrato animal? Sí que es verdad que existe legislación, yo la mejoraría, existe legislación buena, pero lo que quizá hace mucha falta son programas de intervención, porque como decía, no es suficiente con condenar a una persona por maltrato animal, sino que después hay que ayudar a la víctima, por supuesto, que en este caso sería el animal, pero hay que llevar a cabo programas de intervención, y esto es muy, muy escaso en España. Creo que no existen programas específicos para intervenir con maltratadores de animales. Yo creo que ese es el siguiente paso, solo legislar es insuficiente. De lo que usted alcanzó a presentarnos en el tema colombiano, respecto a las búsquedas por internet de una cantidad de elementos relacionados pues directamente con la zoofilia, ¿qué otro tipo de elementos usted resalta en el contexto colombiano y qué debería hacerse para empezar a aplicar esa nueva reglamentación? Bueno, sí que es verdad que Colombia tiene muchos ámbitos de violencia, es un país que quizá hay que intervenir en muchos ámbitos de violencia, porque únicamente intervenir en violencia hacia el animal se quedaría también como un poco escaso. Creo que hay que trabajar con la violencia hacia los niños, hacia las mujeres, la violencia también que se da muchas veces entre los hombres. Entonces, trabajar la violencia como una cosa aislada del tema de maltrato animal, yo creo que se quedaría insuficiente, y la violencia, como se ha visto, ¿no?, violencia hacia todos los ámbitos está tan relacionada que se debe trabajar de manera conjunta. ¿Qué hace falta por investigar en temas de maltrato intrafamiliar relacionado con el maltrato animal? En el caso de maltrato intrafamiliar, bueno, quizá también la relación de maltrato que hay entre las víctimas, porque sí que es verdad que se ha estudiado mucho sobre la relación entre el agresor, la persona violenta, hacia las víctimas, en este caso sería el animal, la mujer y el niño, pero quizá falta qué consecuencias tiene de relación violenta entre ellos. Es decir, hemos ya hablado de las mordeduras también, pero ¿cuán influyente es este maltrato de esta persona agresora hacia la mujer que maltrata a sus hijos, o que los hijos se vuelvan agresores de sus padres? Creo que esa relación de violencia dentro de la misma familia le faltaría también por investigar. Ana, muchas gracias. Un saludo para los oyentes de la Corporación Raya del programa Ládralo de ITM Radio. Muchísimas gracias, encantada. Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya.